cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa Confusión aquí en Radio Esperante. Y lo que son las cosas, estaba esperando que se despidiera Juan Luis, que termina el programa. Y es increíble, pero un minuto antes de empezar se me cortó la conexión. Ya sabes, cosas de redes, de internet, de compañías telefónicas. Y claro, pues hay que reiniciar el router, etcétera, etcétera. Pero bueno, ha vuelto enseguida. Sería una micro avería de esas. Pero ¿qué te hacen la Pascua? Pues nada, comenzamos. Todo resuelto ya. Tocamos madera. Y prestos y dispuestos a comenzar un día más, una semana más, Confusión aquí junto a ti, ya sabes. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, que está encantadísimo de compartir contigo un día más este tu programa. Hay varias fórmulas para escucharnos bien en directo, bien en formato podcast, y la resumimos brevemente entrando en radioesperantia.com. Ahí te encuentras un reproductor, simplemente entras y nos escuchas perfectamente. Hay dos canales, canal 1, canal 2, y sin problema pues nos puedes escuchar perfectamente. La opción número 2 es descargándote una aplicación, que es muy útil. TuneIn se llama, es para aplicaciones móviles, para dispositivos móviles. Una aplicación móvil para dispositivos móviles, se llama TuneIn, es gratuita, te la descargas y no tiene más problemas. Buscas en el propio buscador de la aplicación radioesperantia.com y ahí en el canal 1 no se encuentras. Sintonizando también las 19 emisoras que encontrarás que tienen cobertura y que sintonizan a estas horas nuestros programas y remiten a sus fantásticos oyentes. Y otra de las opciones también, pues pillar algún reproductor de estos que repartimos antes en Facebook, Twitter, Google Plus, etc. Y escucharnos en directo y, por supuesto, en radioesperantia.com, en maratonpodcast.com, esperantia.com y el resto de emisoras que a estas horas no se permiten, abriendo esa ventanita a sus oyentes y lectores, pues compartir todo este tiempo. Y luego está la opción de los podcasts. Te vas a radioesperantia.com, te encontrarás ahí el menú al lado de a la derecha de Radio Esperantia en rojo. Dirás, pues te vas a programas, programas lo despliegas, despliegas música, música despliegas Confusión y ahí pinchas podcast. Y tras este programa te encontrarás 445 podcasts. Te los puedes descargar, escuchar ahí mismo o hacer lo que te venga en gana. Si quieres escucharlo en el coche, perfecto. Quieres escucharlo corriendo, haciendo footing o haciendo deporte, nos parece de miedo. Lo que creas conveniente, ya sabes. Una vez que los podcasts salen de aquí, ya son libres. Y nada, comenzamos. Hoy he elegido un disco que es de un fantástico trompetista de Detroit, Michigan. De la patria de la Motown, que han salido un montón de músicos espectaculares, que tiene nuevo disco, se llama como el tema que vamos a escuchar, This Comes With It. Esto viene con ello, se llama Gimon Ensley y suena así de bien. Bienvenido, bienvenida, aquí comienza Confusión. Girl, come here. You are so special. So special. I love it. Durante todo este año 2014 te he venido comentando el excepcional número de discos que hemos disfrutado, la excepcional cosecha que hemos tenido, y ya fíjate, en el 2013 te lo decía, este 2013 es increíble, inconmensurable en cuanto a discos, pero es que el 2014 me parece que lo va a superar. Y muchas veces que hablo con gente que, bueno, son amigos, amigas y tal, dicen, no, es que como antes no se está haciendo música, ahora mismo la música, le digo, pero si cada vez se hace mejor música. Hay instrumentos más elaborados, en plan electrónico, pues fíjate, sintetizadores, uf. Técnicas de grabación, se pueden hacer virguerías. Y habiendo buenos músicos, músicos de verdad, pues cada vez se hace mejor música. Sin desmerecer la música de otras épocas, que también es realmente fantástica. Pues con este increíble trompetista de Detroit, Michigan, Gammon Ensley, y su álbum Discam With It, y el tema que le da título, hemos comenzado Confusión este lunes, 22 de septiembre del año 2014. Felicitamos aquí a mi hermana Lola, que está en Buenos Aires, y que hoy cumple años. No voy a decir los años que cumple, pero ya cumple años, como todos los 22 de septiembre. Así que felicidades, Lola. Y espero y deseo que estés pasando una jornada espectacular. Y un beso muy grande, por supuesto. Y digo lo de la fecha porque normalmente hacemos el programa en directo en radioesperantia.com entre las 11 y las 12 de la noche, una hora menos en Canarias. Y si lo escuchas en otro momento, pues será una remisión, o te habrás descargado el podcast justo tras el amigo Juan Luis Pérez y su pedazo de programa en La Casa del Ratón. Nos incorporamos nosotros y te acompañamos otros 60 minutos más. Gaimon Ensley, This Can With It, álbum de este 2014, que suena muy bien. A pesar de que lanzaron, creo que el año pasado, principios de este, creo que fue el año pasado, nuevo disco, que además será una gozada, estuve como 3 meses proponiéndote temas y no me cansaba. Pues nos han regalado, porque es un regalazo, los Brand New Heavies, la banda londinense, este The Sound of Acid Jazz, 30 temas, algunos de ellos remezclados, sus clásicos, y suenan así de bien. Esto es Mr. Tanaka. Mr. Tanaka, incluido en este The Sound of Acid Jazz, un álbum recopilatorio con algunos temas remezclados, por lo tanto nuevos, aunque con títulos conocidos de esta banda londinense que nos encanta, The Brand New Heavies. La formación de Jan Kincaid, Simon Bartholomew, Andrew Levy y la vocalista Andrea Davenport. Aunque por ahí han pasado Saida Garrett, Caroline Anderson, Nicole Russo, Shai Smith, Yaila Russo, Seri Evans, que bueno, casi todas pues tienen una trayectoria por libre espectacular. Y un día de estos, si no cambio de opinión, pues le dedicaré la portada, porque estoy descubriendo una de versiones que, si ya me gustaba el tema original, las versiones que le dan mil vueltas, y fíjate, es una exageración, pero es que es así. El Right on the Sky, que escuchamos el otro día, por ejemplo. El original está muy bien, pero es que la versión, buah, de Sound of Acid Jazz se sale. Pues seguimos, nos vamos con un indicativo. Hoy ya recuperamos los indicativos de nuevo. Me gusta más con indicativos, se está haciendo el programa. El otro día probamos sin indicativos, porque te da como una especie de seguridad. Por ejemplo, se te pasa un tema, llega el indicativo, como tengo un fader de 3 segundos entre una pista y otra, pues así no falla, está todo aquí estudiado. Indicativo y seguimos. Indicativo. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. De Jacob, no, Joseph Jacobs, Jacobs es su apellido. Resonant Sounds, música muy bien hecha. Esto, pues, es smooth jazz puro y duro, muy bien hecho. Ya te digo que el smoothies, pues hay veces que me empalaga y bueno, pues intento buscar otro tipo de sonidos. Y nos vamos con algo que me ha entusiasmado. Fíjate que bien suena Howard Johnson, año 2013, y un discazo que se llama Jet Black Casmona. Tema que seguramente se lo habrá escuchado en más de una ocasión al amigo Juan Luis Pérez en la Casa del Ratón y también a José Antonio Martínez Ponce en Smooth en Black Soul. Jet Black Casanova del año 2013 y un tema que hemos escogido de Adlog. Escucharemos otro tema de este álbum que me ha encantado desde hace un año. De ese pedazo de músico, vocalista, multiinstrumentista Howard Johnson. Esto es Confusión, como cada noche en RadioEsperantia.com, disfrutando contigo y compartiendo pues todo este tiempo de música, todo este tiempo de radio. Y queremos mandarle un saludo muy especial al amigo Ángel de la Calle. Nos hemos hecho amigos hace muy poquito. Y como ya está escuchando, pues nada, le mando este saludo también desde Las Palmas, que es el lugar desde donde nosotros hacemos el programa para todo el mundo. Pues Ángel de la Calle, a ver si lo fichamos ya como oyente fijo. Estamos encantados de que estés escuchándolo. Y también, por supuesto, pues saludamos a Isabel desde Huesca, Fátima, que está en Zaragoza, Teófilo, que está en Bamako, allá en Guinea Ecuatorial, Bego, que está en Utah, en Salt Lake City, el amigo Nassim, que no falla una, quien, por cierto, va a presentar nueva temporada con su pedazo de programa Jazz to Jazz en jazztojazz.net, donde lo puedes encontrar, y que bueno, son uno de los fijos y además un entendido de música, y nos encanta compartir con él pues todos estos temazos. Patricia, que también está en Gran Canaria, me dice, oye, ¿y a mí no me nombra? Dina está en Tenerife, Pita está en Buenos Aires, igual que mi hermana Lola, la que felicitamos hace un ratito. Y bueno, un montón de oyentes que no sigo porque si no nos quedamos sin programa. Por de Estados Unidos nos vamos a Suecia. son suecos, se llaman Black News, y esta es la banda, por ejemplo, de donde pues empezó a actuar como vocalista Nene Cherry, la hija de Don Cherry, trompetista espectacular. Y ahora sí se mantiene su hermana. Se llama All Stars, es del año 96 y lo que está escuchando es Disco Fantasy. Y ahora pues te voy a dejar con un tema. Con tiempo lo quiero presentar para que prestes atención a un par de detallitos. Mañana seguramente le dedicaremos la portada y otro disco y otro tema en un álbum que es genial. Ella es francesa, se llama Aileen Hill, Hill, apellido castellano, G-I-L. Sé que debe tener ascendencia española, de hecho por ahí la he visto pues hablando en español, escribiendo en español. Y este es un tema compuesto por ella. Ella es compositora, es vocalista lógicamente, guitarrista. Y este tema pues es el que lanza como sencillo. La acompaña Omar. Y sobre todo presta atención a la mitad de tema aproximadamente, cuando ella empieza a rapear, y préstale mucha atención a la música que la acompaña de fondo. A mí me parece una delicia. Y luego, bueno, pues ya me dices, pues mira, no me gustó el tema, o sí me gustó, o tenía razón, esa parte es espectacular. Aileen Hill, Can You Love Me? You have to trust me. That's the reason why we're here today. Bring you back to reality. She's the one you must love. The one you should be crying for. I'm here, so stop crying. Can you love me? To me, pants. Mama told me, son, a woman we sweet talk and give out the big I bring the sweet talking star, woman easy to face. The worrisome things we'll leave yet to see the blues in. Now the rain's falling, here the dream is calling. Woo-hoo. My mama don't told me here that lonesome breeze blow across the trace. My mama don't told me a woo-hoo hold the click-tick-clack. Oh, echoing back in the blues in. From Natchez to Mobile, from Memphis to Streets, or wherever the four window. I've been in some big towns, I heard in some big towns, but there's one thing I'm here, so stop crying. Can you love me? Francesa y se llama Hailin Hill. You and I. Can You Love Me con Omar. De más, bueno, lo que te comenté antes, si has prestado atención, el fondo musical del rap es una delicia, de verdad. Pues aquí seguimos en Confusión. Te agradecemos enormemente que estés compartiendo con nosotros este tiempo de radio, este tiempo de música. Y ya sabes, todas las noches en radioesperantia.com, justo tras el amigo Juan Luis Pérez y la Casa del Ratón. Seguimos. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Our first kiss, don't wanna miss. I'm excited, no te puedo contar mucho sobre este pedazo de músico, Vic Lavender, porque sé muy poquito de él. Resulta que hay una central de distribución, de promociones, de discos, de un montón de casas discográficas, y los que estamos metidos ahí, porque Radio Esperantia.com es una emisora legal, ya sabes, pues pagamos nuestros derechos, tenemos buena relación con discográficas, también evidentemente con músicos, valoramos su trabajo, como aparece ahí en alguna de nuestras páginas, y contribuimos a que puedan vivir de su música. Entonces, pues de vez en cuando te mandan pues enlaces para que te descargues música legalmente, con el objeto de que puedas proponérsela a tus oyentes. Es el caso de Vic Lavender, que me lo encontré por ahí. El álbum se llama Sofisticado y tiene un sonido muy, muy peculiar. Además, lo he escuchado hoy, le he pegado así rápidamente, tin, tin, tin, tin, 10 segundos de cada tema. Y este me ha gustado y te lo he propuesto, pero bueno, con más tiempo ya me informaré sobre él, pero tiene una pinta espectacular. Vic Lavender, Sofisticado, y lo que escuchas, el primer beso, First Kiss. Esto es Confusión, esto es radioesperantia.com, y te recordamos que para escuchar cualquiera de nuestros programas, entrando en radioesperantia.com, te vas ahí al apartado de programas, despliegas, te vas a música, despliegas en música, pinchas en Confusión y ahí te encontrarás 445 programas. Después ya en formato podcast puedes hacer lo que creas conveniente, escuchártelo en el coche, descargarlo en un pendrive, en una tarjetita, bueno, ahí en el móvil. Me han contado que prácticamente lo escuchan de todas las formas posibles. Vic Lavender, Sofisticado. Además, creo que se le iba a poner el título en inglés, Sofis, P-H-I, pero luego se arrepintió diciendo, lo voy a poner en español. Entonces, Sofis, en inglés, Ticado, en español. Una especie de Spanglish, es el título. Vic Lavender, First Kiss, qué bien suena. Y del mismo álbum, creo, de Howard Johnson, pues me he quedado con este Right Where I Want to Be, Jet Black Casanova. Confusión, radioesperantia.com. Call it what you want, but I don't love. And I don't need to test it when it's real. I never change up, and I don't want to. When it comes to you, I'm right where I wanna be. Give me, baby, I got you, baby. Now that I'm right where I wanna be, you are my priority. I like how it feels, my mind is made up, and it's not by luck I fell for you this hard. But you can blame love if you want to, but I know you feel it like I do. It's a part of me, that old school love thing, that kind that makes your heart sing. Oh yeah. The kind that won't let money dictate my life, the kind that keeps me satisfied. Can't let it go, never let go, and I can't let go. Amazing, whatever you need, just tell me. Oh, and there's just one more thing on my mind. Girl, I got to say this right now, I'll never leave you. If I do, in the mirror, I only see you for the rest of my life. It's your life to do as my wife. That's why I never left my wife. Howard Johnson, Jet Black Casanova, álbum del 2013 y este Right Where I Want to Be. Pues como ves, música muy variada, hemos tenido desde smoothies de este pues clásico, funky, algo de jazz, acid jazz, un poquito de todo. Y seguimos, por supuesto, que no paramos. Hace pues un par de semanas o tres ya te los propuse, una banda. Empezaron siendo 12 miembros, después menguaron a 9, después a 6, estuvieron una temporadita sin hacer nada y vuelven a aparecer bastante menguaditos. Dos miembros, Cabo Frío, Late Return. Cabo Frío y ese pedazo de álbum llamado Late Return, un álbum pues relativamente reciente, 2003, aunque llevan desde finales de los 70 lanzando música, pues smooth jazz, ¿cómo se dice? Jazz rock, jazz fusión, se dice exactamente, mezclada con la música latina. Y el álbum al que hacía referencia el amigo José Antonio Martínez Ponce de Black Soul era el 360 Degrees, 360 grados de Roger Smith. Pues nada, como habló mucho el amigo José Antonio, pues aquí lo tienes. Esto se llama Sitting in Roger Smith. Sitting in, Roger Smith, 360 degrees, 360 grados, espectacular teclista. Y hoy me parece que me voy a pasar 4 o 5 pueblos con la duración, porque como hemos empezado un poquito más tarde, dada esa incidencia técnica, pues ya me trastoca todo el programa, pero bueno. Nos quedan todavía dos temas y vamos a aprovecharlos de lo lindo. Seguimos, esto es Confusión en radioesperantia.com. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Thank you. viejo amigo de Confusión, te lo proponemos mucho, es guitarrista, se llama Ken Navarro y nos encanta. Esto se llama In the Sky Today. Y no tenemos tiempo para más. Ha sido un verdadero placer estar contigo disfrutando de todo este tiempo de música, de todo este tiempo de radio, y un lujazo compartirlo contigo. Como cada noche. Volvemos mañana, ya sabes, en una nueva entrega de Confusión, justo tras el amigo Juan Luis Pérez y la Casa del Ratón. Recogemos nosotros el testigo y te acompañamos hasta las 12 de la noche, de las 11 a las 12, una hora menos si nos escuchas en las Islas Canarias. Gracias a todos por estar ahí. Nuestros mejores deseos para ti. A ser felices. Fran J. Saavedra, realización y presentación. No sé si te lo he dicho ya, pues me repito como el ajo, pero se me va la perola ya. No sé ni lo que digo. Pero bueno, que nos despedimos con Soul Persona, productor, arreglista, multiinstrumentista británico, y su vocalista de cabecera, Princess Frisia. Para que te hagas una idea, pues sería parecido a lo que hace Joy Negro en la Summer's Band, Cool Million. Pues un señor de estos que ha revitalizado la música disco, el funk, soul, en unos registros realmente impresionantes. Pues nada, mañana volvemos. Soul Persona, Princess Frisia. Bye bye, hasta mañana. Left behind.